Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Dios, una vislumbre de la creación. Leo de Génesis capítulo 1, versículo número 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bienvenidos a 3 meses en donde hablaremos de la necesidad que tenemos de aumentar nuestra capacidad de servirle al prójimo, de ayudar a los demás. Este realmente es un trimestre para erradicar el egoísmo del corazón. Una cosa tan fabulosa para vivir una vida equilibrada y emocionalmente feliz: el servicio a los demás, el ayudar a los necesitados. Ahora, antes de que entremos en ese tema, necesitamos colocar algunos parámetros que nos sirvan de base para ver varias cosas. Cosas que nos faciliten el proceso de amar a otros y sentir la responsabilidad de ayudar y apoyar a quienes son los necesitados. Veamos algunos detalles interesantes sobre nuestros orígenes, por ejemplo, de cómo fuimos creados. Y cuando hablamos de la creación, nos enfrentamos a dos posiciones. La posición bíblica de la creación, que es la que está en el Génesis capítulo 1 y 2 y que respalda toda la Biblia, y la posición atea de la evolución. Y digo atea porque en el proceso evolutivo Dios no está presente, Dios no existe, no aparece por ningún lado, las cosas estaban ahí y evolucionaron solas. Ahora, usted ve que esta ya es una posición altamente peligrosa y que cuando estábamos en escuelas y colegios no la vendieron, pero Dios no aparece, y si Dios no aparece, entonces este es un mundo que del caos vino al orden y no alguien como un ordenador. Ahora, hay otra posición que me parece a mí mucho más peligrosa y es la evolución teísta. La evolución teísta es una mezcla que muchas iglesias han hecho de evolución y creación. La evolución teísta dice que Dios colocó unas semillas, las dejó, y en un periodo de millones de años, esas semillas que Dios dejó para todo dieron su fruto. Bueno, la Biblia no apoya esta posición. La Biblia dice que Dios creó, que Dios es el arquitecto, que Dios es el motor original del movimiento de todas las cosas, que es el originador del orden y de la vida. Ahora, ¿por qué esto tiene que ver con el egoísmo y la ayuda al necesitado? En la evolución, solo sobrevive el más fuerte. Es decir, que la supervivencia es una lucha en donde hay que matar para poder existir. Y en ese campo de la evolución no hay amor, lo que hay es una competencia despiadada y, como lo dije, ataques y muertes. En cambio, en la creación es otro el sistema. Hay un orden, hay una sostenibilidad de unas cosas con otras porque Dios así las organizó. Unos ayudan a otros, hay amor y, sobre todo, hay un Dios que se relaciona con sus seres creados, es decir, con la humanidad. Este relacionamiento es muy importante para entender nuestra responsabilidad con los demás seres humanos. En otras palabras, la manera como se maneja hoy la economía. Alguien dijo alguna vez, el vivo vive del bobo, entonces yo compro barato para venderle caro. Entonces, ahora que hay escasez, yo lo vendo mucho más caro porque es la ley de la libre competencia. Todo eso vino de la evolución. En una sociedad donde creemos en el creacionismo, en un Dios que nos permite y dice que nos ayudemos unos a otros, cuando hay escasez en la economía deberíamos decir, repartámoslo de la demás, de la forma más adecuada para que a todos nos alcance. Hoy la economía es una despiadada competencia del más fuerte tragándose al más débil, y eso ocurre a todo nivel. Por eso necesitamos ver la creación como un reflejo del amor de Dios. En el acto creacionista, Dios ordenó, Dios creó una dependencia de un ser con otro y nos favoreció para que nos ayudemos, y la creación de Dios es todo un acto de amor y no un acto despiadado. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.